Viaje ayer de la gente que pudo ver a los team y algo de hoy a la mañana, que parece que hay algunos comentarios dando vuelta por la web. Por supuesto, hay todo tipo de comentarios, ya están los teenagers en el Orfeo, están preparados para salir y en instantes, ya creo que después de este tema estamos en condiciones de hablar con Lucas Cele, que está allí presente en el Orfeo, está en el medio del Orfeo, esperando, está emocionadísimo. Nos contaba hace un ratito nada más afuera del aire que estaban allá, bueno, estaba con un amigo, que está lleno de mujeres. Los únicos varones, por lo menos en lo que es el campo, son ellos. No me digas. Te juro. Mirá, yo me he encontrado varios varones en Orex. Parece que no, acá parece que en Córdoba han ido por lo menos a la parte del campo, lo que nos contaba que eran los únicos varoncitos. Así que bueno, está bien, mejor por nosotros, Está... Revolución Teen, la parte de los hombres está representada ya con Lucas Cele. Bien, buenísimo. Buenísimo. Vamos con este tema entonces, ya que llegue tu voz bien arriba para empezar este especial Hasta Siempre Teen Angels, y después nos comunicamos en vivo con Lucas Cele antes de que salgan los Teen al escenario. Dale. Eso, dale. Perfecto, hay muchos fanáticos, ¿cómo está el clima ahí? Quiero saber todo. Está espectacular el clima, la emoción, la la adrenalina, todo lo que se siente, un sentimiento, todos los sentimientos están acá en este estadio feo que está lleno y esperando a los Teen. Están todos esperando a Teen Angels. Queremos, hay muchos fanáticos, queremos hablar con algún fanático, por favor. Bueno, vamos a hablar, acá tenemos una fanática al lado nuestro, tenemos, sí, acá Marianela es tu nombre, sí, Marianela, ¿cómo estás en estos momentos? ¿Qué emoción sentís? La verdad, mucha alegría, es una emoción terrible porque, bueno, es el último show y la verdad da mucha nostalgia saber todo esto y estar viviéndolo en persona es mucha emoción, en serio. ¿Y de cuándo hace que lo seguís a los Teen? ¿De qué fecha? ¿De qué año? Desde el 19 de marzo del 2007 cuando arrancó la novela. Ahí estamos viendo, lo estamos parando. Una despedida con todo, entonces, Lucas. Cris Morena, entonces, presente en el Orfeo. La verdad, impresionante. No me imaginaba esto. No me imaginaba esto, Lucas. Sí, sí. Estamos todos emocionados. Bueno, acá seguimos con nuestra fan, Marianela. Contanos, Marianela. Mucha emoción de los fanáticos. La emoción que se está viviendo. Perdón la desprolijidad del audio, pero está muy emocionado este muchacho, de verdad. Fabián Manuk, entonces, en este momento en el escenario del Orfeo. Perfecto, ahí se va entonces Lucas L. Está como un loco Lucas L, es terrible, terrible. Bueno, repasemos un poquito lo que estaba contando allí nuestro conductor estrella. Está en vivo desde el Orfeo, está disfrutando del show de Teen Angels. En este momento está saliendo al escenario Fabián Manuk, telonero, como ya se había repetido en las funciones del Gran Rex. Está como telonero Fabián Manuk. Y también nos contaba que Cris Morena está allí presente haciéndole el aguante a los Teen Angels en este último show que van a estar dando como banda allí los 5 puntos. Una gran novedad, estamos en vivo desde el Orfeo. También hablamos, la verdad, de... que me quedé la luz. Terrible. No, saber que está Cris ahí emociona. La verdad, una novedad que nadie se esperaba que se pudiera dar, ¿no? Algo muy lindo. Espero que sea verdad, porque recuerdo que para el final en el rec también lo decían y yo estaba ahí adentro y sabía que no era así. Espero que esta vez sí sea verdad. Confiemos en Lucas L y en su mirada, por favor. Confiemos en Lucas L. Lo cierto es que él está ahí. Eso no es mentira. Así que esperemos. No, eso queda más que claro. Esperemos que sea así, que Chris esté allá en este momento. Y también hablábamos con una fanática que decía que lo seguía desde el 2007, bien, esos fanáticos firmes, están desde el 2007. Uno más como nosotros. Así que bueno, mucha emoción se vive en esos momentos en el y acá estoy video. Leyendo gente que está llorando con nosotros. Estamos todos emocionados. Acá Leticia Amor nos dice, estoy llorando aquí, mucha emoción, y también estoy cantando, jajaja. Ja, ja. Y es una mezcla de todo, chicos. Es la idea, mezclar todas las emociones y compartirlas todos juntos, porque a diferencia de otros programas, nosotros también somos fanáticos. Sí, ese es el tema, lo vivimos muy distinto. Bueno, acá Sara Piñana nos está diciendo lo mismo, no esperaba, la misma frase que dije yo, no esperaba que estuviera Cris hoy. Y bueno, Alto dice, es muy loco esta despedida. Es muy loco, la verdad que sí, y seguramente, ¿quién te dice que se llega a estar? Pobre, vamos a confiar en Lucas. No quiero no darle crédito, pero confiemos en que si es así, Cris tal vez suba al escenario en algún momento y al menos a saludar a los chicos. No sé, lo veo más difícil eso. Entiendo que pueda llegar hasta abajo el escenario y acompañarlo, pero me parece más difícil que suba. Es impresionante, ¿no? Ahí Emiliano nos está diciendo que la música estaba muy fuerte, que las voces escuchan despacio. Sí, es algo lógico, pasa que era complicado. complicado el hecho de la comunicación y de los gritos de poder escuchar las letras, así que hemos tratado de que salga lo mejor posible. Por eso después estábamos contando un poquito más y hacía el para aclarar todo, ¿no? Así que bueno, vamos, ¿qué te parece si vamos a salir después de este momento de transmisión? Vamos a ver si tenemos otra conexión después vivo en algún momento después de que termine de tocar Fabián, a ver si podemos recaudar algún dato más desde allá. ¿Vos tenés algún dato de lo que ha pasado en estas horas previas de Lastín en Córdoba? Un poco, si querés, charlamos lo de anoche. Yo en un momento tuiteé y me dio risa porque se hicieron como 20 retweets en 2 segundos. Dije, hoy la palabra ay, me quedé tildada. No me puedo acordar lo que iba a decir. El iPhone, es lo que quería decir. Lo que pasa es que lo iba a mencionar como se escribe, no como se pronuncia. El iPhone. Había tuiteado la palabra iPhone va a ser TT. Y eso que la empresa no necesita publicidad gratis. No, para nada. No hice ninguna aclaración ni nada, pero todos entendieron de qué estaba hablando. Y supongo vos, Luke, habrás visto las fotos que anoche estuvieron subiendo la gente de prensa. Bueno, en este caso fue del Twitter de Teenager Oficial, Adriano, no me acuerdo el apellido, bueno, el fotógrafo oficial de los chicos, sí, subió un par de fotos al tweet cuando estaban en la sala de espera del aeroparque, antes de subir al avión. Y había una en que estaban muy compinche, Lali con Peter mirando el iPhone, aparentemente es nuevo, un teléfono nuevo que tiene Lali, y estaría Peter explicándole cosas, que él ya maneja esta tecnología desde hace un tiempo. Así que estaban todas como locas con esa foto. Tanto y todavía sigue haciendo reproducciones en Twitter, están como locas las chicas tuiteando, ¿no? Sí. Después, bueno, se veían sentado al lado de los chicos a Rochi, de Gastón, después una foto muy linda, muy muy divertida, de Gastón y Lali ya en sus butacas arriba del avión, que estaban haciendo morisquetas. Muy linda, fue muy divertida, muy espontánea. Y una duda que había gente que decía, no, ¿cómo esto que no viaja Nico? Están los 4 team y faltan el quinto, falta Nico. Bueno, lo que nosotros sabíamos que estuvo en una radio haciendo promoción el viernes, así que aparentemente Nico viajó solo el viernes y los esperó allá los team. Exactamente, se escuchaban en el video, ¿dónde está Tacho? ¿Dónde está Tacho? Ah, eso no me enteré. Sí, totalmente estaban los fanáticos. Todavía, pero todavía las fanáticas le dicen Tacho a Nico, pobre Nico. Es que ya tantas veces se lo vio a Nico incómodo en las entrevistas diciendo, bueno, claro, tenemos a Tacho y la carita de Nico diciendo, bueno, ya está, Tacho ya está, soy Nico Riera. Sí, lo ha querido aclarar más de una vez y a veces le ha salido de una manera, de mala manera, otras ha tratado de ser un poquito más relajado, pero sí, evidentemente él ya le molesta que se le siga involucrando de esa forma y no mencionarlo por su nombre, ¿no? Igual ya creo que ya todos sabemos que es Nico Riera, lo ha dejado bien en claro para todas las generaciones. Ya ha pasado el momento de Tacho y ya por lo menos le podemos decir Lucas. En lugar de Nico Riera, Lucas, por lo menos. Bueno, le mandamos antes de volver a seguir con la música, te parece que terminamos con besos acá a Jessy Jess, que nos está escuchando de España, a Happiness Lalita, nos pide también saludos, dice soy tenática a morir, con el hashtag hasta siempre teenager, nos dice unos genios a Icha, ¿sí? Con el hashtag de teenager dando información de lo que pasa en el orfeo. Exactamente. Y, bueno, ahí ya hay varias versiones, como dando ya por entendido que Cris Morena está en el orfeo. No era que no confiáramos en nuestro compañero, pero... No, por eso yo lo aclaré. Que a mí, yo lo viví estando en el Rex, que estaban diciendo que estaba Cris y yo sabía perfectamente que no era así. Pero vos lo viviste desde el otro lado, que vos me decías, no, porque acá lo dicen. Y yo decía, no, Lucas, es yo estoy acá y no está Cris. Vieron una cabellera rubia, sí, pero no es Cris. Lo mismo pasó con la China Suárez, ¿te acordás? Exacto. Todo el mundo juraba y prejuraba que la China estaba ahí y no estaba. Creo que no es más. No, A veces gana y la confusión y sí, el vértigo sí. Y la adrenalina lo que lleva a confusión. Totalmente, totalmente, más que nada es eso. Saludamos rápidamente a los chicos que nos están haciendo el aguante, Twitter, está explotando también la. Sí, manga, esto es impresionante, ¿no? Estamos Alejandra Solana, a Rabbit, a Genasi. Bien. Bueno, no voy a leer sus mensajes, chicas, pero por lo menos sí mencionarles a ustedes que nos están escribiendo y están dando su emoción en este final con nosotros. Bueno, para Leticia Amor también le mandamos un saludo muy grande. Tres Marta CG, para Sara Piñana, que siempre nos hace el aguante. Bayoko también está ahí del otro lado. ¿Quién más? A ver, Martu, Aleja Solano, gracias Tins, están todos del otro lado, esto está explotando de verdad, ¿eh? Sí. Es así. Y bueno, vamos a ver antes, ya nos podemos comunicar con Lucas. Mientras, vamos a compartir un delito más de Teen Angels 2002, en este caso una versión de Tian, vivo en el Gran Rex, que parece para ir sintiendo esa adrenalina de los Teen arriba del escenario, imaginarlos. Ya ¿vos elegiste quién? ¿Por qué elegís quién? ¿Quién? Como, ¿quién estará en el Orfeo? Ya le vamos a preguntar a Lucas. Yo cada vez que se habla de quién, recuerdo esa gala increíble en España para los 40 principales, donde los chicos compartieron el escenario con figuras súper estelares de la canción. Sí, la verdad es que sí. Justo estaba leyendo un mensaje, en este momento me dice Lucas que acaba de terminar Fabián Manus arriba del escenario, ha terminado su performance, siempre son dos temas los que toca, así que ya se vienen los Teen Angels arriba del escenario de los feos, ya se viene el show. Dale. Vamos entonces con este temita bien pero bien arriba para palpitar esta estación de Teen Angels, este especial único que estás viviendo acá en Revolución Team. 4 y cuarto, son Gaviota, tenemos un especial todavía. Fácil. Vamos entonces, esto es sí, ¿quién? En el Rex 2012. Vamos a bailar un poquito. Vale. para vivir. Entonces, estás listo para amar. Vamos por más. Fans que nos apoyan a nuestros 4 años de hoy, con los hombres y sus gracias. Hola, aparte quiero mandar un beso muy grande y todo lo que pasa en la gimnasia. Familias y amigos por acompañar tanto tiempo. Y bueno, obviamente a toda la gente que pensó que así. Estamos disfrutando el especial Hasta Siempre Teen Angels.

vivo ahí está pasando el show de Teen Angels allí en el Orfeo, gracias a Pablo Tomaselli que pudo de alguna forma mostrarnos este show, ¿no? Estamos todavía en vivo compartiendo con vos este buen momento realmente. Teen Angels en el Orfeo, estamos en vivo, 4:30 de la tarde, esto se está dando allí en el estadio. Una gran, gran emoción de todos los fanáticos. Gracias Pablo por estos momentos tan pero tan lindos que compartimos y que vivimos juntos. Arroba Revolución Team para que comentes, estamos en vivo hasta siempre Teen Angels, estoy llorando mucho, no puedo más, dice Nani Batuari. Nancy Casi Ángel también está del otro lado, Leticia Amor, Lee Casi Ángeles y muchos más. Seguimos, esto es el show de Teen Angels en vivo. Show de Teen Angels en vivo, gracias a Pablo Tomaselli. Lo pueden ver también en la página que hemos tuiteado recién, ¿sí? Para aquellos que no han podido verlo. Seguimos, este es el show de Teen Angels en el Orfeo. Hasta siempre Teen Angels, último show de la banda. Thank you. Cuides tu hogar como cuidas a tu familia. Número de cabello de todos los padrones infectantes para pisos. Participa en una por kits de desinfección para cuidar a tu familia. Solo esperando una respuesta en el viento, y he pasado noches cantando para un corazón que no tengo. Si te quedas a recordar, no podrás mirar a tu alrededor. Solo deja tu alma volar hacia donde estoy, hacia donde estoy. Mi corazón ha perdido el amor y no sabe explicar todo lo que yo siento. Bien, seguimos en vivo, 5 menos cuarto de la tarde. Ahí pasaba entonces la primera parte de este show de Teen Angels que podemos compartir gracias a Pablo Tomaselli, ¿eh? Muchas gracias de verdad, Pablo. Ahí pasó esa primera parte. Vamos a ver si se puede conectar nuevamente a Pablo de su celular. Vamos a ver si podemos conectar nuevamente y podemos seguir viendo este show. En estas páginas normalmente hay una cierta cantidad de tiempo en que uno puede filmar, así que por eso se ha cortado, ¿no? Por el chat, nada de eso que están diciendo por ahí, para dejarlo bien, pero bien claro. Yo soy Ayrton, nos dice llorar. Solo nosotros podemos llorar. No vamos a tener más Teen Angels. Está triste él, no importa. Estamos acá todos compartiendo este mismo sentimiento. Todos los fanáticos seguimos en vivo. 5 menos cuarto. Vamos a seguir compartiendo más música. Más y más música. Ahora lo que suena en mi corazón. Lucas L. está en Arrecido, allí en el Orfeo, también compartiendo el último show de los Teen Angels. Hemos podido ver a un Peter emocionado entregando todo. Los 5, la verdad es que están entregando todo arriba del escenario y realmente es un gran, gran momento. Así que, bueno, la verdad, vamos a seguir con todos ustedes aquí en vivo. Arroba Revolución Team, pueden

acá en vivo en este especial dedicado a los Teen Angels, a la despedida de Teen Angels. Sí, está Pablo Tomaselli como loco. Con el nuevo personal Nokia Lumia 900 es más fácil estar conectado. Con un movimiento tenés a tus amigos está sonando, se viene la segunda. En este momento en vivo, Lali, contando Escaparé. Ya te podés conectar al canal de Pablo Tomaselli y podés seguir viviendo este show en vivo de Teen Angels. Confirmado recién Gaviota, lo estaba tuiteando, Cris Morena no está en el Orfeo, confirmado por Pablo Tomaselli. Vamos a hablar seriamente con nuestro conductor estrella de información que nos acaba de pasar. Perfecto, entonces Cris no está en este momento en el Orfeo, confirmado. Vamos a seguir escuchando y viendo, por supuesto, este show de Teen Angels. Siempre Teen Angels, en vivo, último show de la banda. Thank you. Haciendo una nota y no saben la cantidad de cosas que vivimos para llegar hasta acá. Así que ustedes también, ¿no? En estos 6 años, nos pasó de todo. Creo que lo más fuerte que tuvimos los 5 es que luchamos contra nuestros miedos. Cada uno tenía un distinto y al estar expuesto, salen a flote un montón de cosas y miedos y inseguridades que por este nos ven acá arriba y que lo podemos todo, pero nos cuesta mucho. Y crecimos mucho, luchamos mucho, disfrutamos muchísimo. Por eso tenemos. No sé cuántos shows tuvimos, ya millones de shows, pero seguimos temblando como el primero. Y seguimos disfrutando como el primero. Gracias por estar. Gracias por acompañarnos todo el tiempo. Gracias. Bueno, parece que se ha funcionado un poco, ¿no? Falta un montón todavía. Esta canción que viene ahora, esta presentación que uno necesita, es una de las primeras canciones que hicimos. Vamos a aprovechar para bailar, ya que somos grandes bailarines, hemos aprendido a bailar mucho. Así que ustedes tienen que cantar el coro, por supuesto. ¿Están preparados? ¿Van a cantar bien fuerte? ¿Seguro? Entonces, para todos ustedes, ¡un beso! Thank you.

entré hace, ¿qué? Un año y medio, dos años. Bueno, a la banda, digamos, a partir de que terminó el programa, arranqué con los chicos a formar parte de Teenagers y estoy agradecida, realmente, porque lo que me tocó vivir con ellos, creo que hay un antes y un después en mi carrera laboral, digamos, y compartir los escenarios, las giras, el rec, todo lo que vivimos, los discos, todo, para mí es impresionante. Siempre. Yeah! puede ver, nosotros necesitamos que nos vean así nos pueden ayudar. Por favor, chicos. Bueno, gran momento. Vamos a presentar. Show único de Teen Angels. Pablo Tomasini tiene problemas con la parte de la grabación. Bueno, hay que saber entender y les agradecemos de verdad, de todo corazón, que podamos escuchar y podamos ver a los chicos en este último recital de la banda. Seguimos nosotros aquí en el especial Está Siempre Teen Angels. Contanos, ¿qué estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo este último show? ¿Desde dónde lo estás viendo? ¿Desde dónde estás escuchando este especial también? Queremos saber absolutamente todo sobre vos, que sos tinático, tinática. Queremos saber desde dónde nos estás escuchando. 5:25 ya, últimos minutos del recital de Teen Angels y también de este especial. Nos queda un ratito nada más, así que quédate allí del otro lado y seguimos compartiendo la mejor música vivo de Teen Angels. Cantemos juntos esta canción, mirándonos a los ojos, y retirándonos así, sin decir adiós. No te digo adiós sino hasta siempre. Y aunque hoy tenga que irme, sé que no te olvidaré. Quiero una canción que me habla de vos, y por eso no te digo adiós. Gracias, no eres eso suficiente. Me suena un poco triste escribirte. Quiero dedicar y nos vamos a hacer que nos volvamos. Sí, es así, es así. Lo vivimos así, con toda esa nostalgia que genera terminar algo que ocupó casi toda tu adolescencia, en mi caso, pues era más joven. Sí, qué sé yo, es una parte tan grande de mi vida que creo que ni siquiera asimilo que termina, es como lo vivís y punto, ¿viste? Yo también soy bastante chico, y sí, toda mi adolescencia se basó en eso, en Casa de Ángeles, en Teenagers, y aprendí un montón de cosas y crecí con esto, así que es difícil poder despedir una etapa. Nunca vamos a dejar de ser Teenagers para toda nuestra vida, y es un inicio increíble en un programa que duró 4 años, fue un éxito. Que estamos viviendo, estamos como locos. Me siento Mariano de María. Ah. ¿Te sentís Mariano de María insultado? Re exagerada la mira, ¿viste? No, porque tengo un micro por un lado, una cámara por la otra, dos bafes por allá, tengo 5 ventanas abiertas. Si me llega a tildar la máquina y me muero de un infarto enseguida. Esto es lo que son trabajadores, somos si trabajadores. Si vos que en un momento dejo de hablar y no vuelvo en horas, es porque me infarté. Te buscamos. ¿Salió mal? No importa, te buscamos de alguna manera. Bueno, no, cuando querés que todo ande, es un momento en que nada puede fallar. Es difícil, pero bueno, la estamos remando con Pablo Tomaselli, en menor medida, pero sí. Estamos remando igual. Bueno, ahora yo quiero que con esto que tu tío Pablo se den cuenta, lo difícil que es grabar. Yo me he grabado los shows completos sin dejar de grabar en ningún momento, y él, que es una persona fortachona, está diciendo, no tengo los brazos de hierro. Bueno, puedo sentir halagada que yo me la he bancado re bien. Nosotros tampoco. Bueno, no, las bancamos bien, che. Estamos haciendo un trabajito importante. Perdón las desprolijidades, pero bueno, es así lógico. Queremos conectar con el show para que todos lo puedan compartir y queremos también que escuchen. Es que todo ha sido así, sin querer. O sea, pensábamos que íbamos a poder tener un par de mensajes y la gente se quedó sin batería en el celular. Sí. Pensamos que no íbamos a poder ver nada de eso y lo estamos viendo, o sea, estamos sobre la marcha, se va creando sobre el momento. Y algo para destacar lo que realizó Pablo Tomaselli, que sí. Hay muchos que no les cae bien, pero igualmente de todas formas se ha portado muy pero muy bien. Y lamentablemente no todos siempre logramos caerle bien a todo el mundo todo el tiempo. No. Es así. Somos seres humanos y tenemos cansancio, nuestras cosas, nuestra forma de ser, y hay también intolerancia muchas veces y la falta de ganas de ponerse en el zapato de otro. Totalmente, desde el otro lado, ¿no? Totalmente, pero la verdad es que se ha portado muy pero muy bien y ha compartido este último show con personas de distintos lugares del mundo, es algo impresionante. La verdad que sí. Algo muy, así pero muy que... Y ya están circulando las fotos de Lali, de Peter, de Rochi, de Nico, bueno, todas las que han capturado en el show. La cámara del show. Sí, favor. Sí, sí. Así que últimos minutos, todavía no ha terminado el show de Teenagers, ¿eh? Quedan algunos bastante minutos. Bastante oscuro el lugar, me pareció. Parecía así, un poco oscuro, sí, lo que es la iluminación del campo y del estadio en sí. Uno mal acostumbrado al rec. Sí, o sea, somos niños malcriados nosotros, sí. Es así. Le mandamos un saludo a Nicola que está escuchando desde Perú, un abrazo muy grande, Duda también, Alessandra, Mariana Junqueira, están todos presentes. Como siempre, estamos en vivo, seguimos en vivo. Bien. Seguimos, por supuesto. Seguimos acá. Seguimos acá presentes. Saludos a Respeto con Lali, Ashley Ábalos, que también están todos los tináticos aquí reunidos en este especial de Todo de Cris y Revolución. Raro el especial, pero lo estamos compartiendo igualmente. Un especial raro, bien. Me encanta. Tenemos mucho más y tenemos ya la parte de la despedida. Tenemos algo que quiero destacar, que entré en la columna de los 10 lugares. En este momento acaba del tercero, pasó al segundo lugar Hasta Siempre Teenager. Mirá vos, están desde hoy los chicos, todos los teens, los fanáticos, locos. Sí, y en el décimo lugar está la palabra Tweetcan, que me imagino que debe ser la transmisión que está haciendo Pablo Tomaselli desde el Orfeo. Y puede ser cualquier cosa, la verdad es que ya ahí no me animo a decir que puede ser. Si querés le hago clic y veo de qué hablan, pero sí, queremos saber. Queremos debe saber. Ser. Estaba hace un momento en el quinto lugar la palabra Orfeo, que ya no está, dentro de los TT, y yo había pedido que le hiciéramos TT al señor Tomaselli, porque realmente se lo merece. Todo lo que está haciendo para dejarnos contentos a todos acá. Totalmente. No, hay un montón de mensajes distintos que hablan de Tweetcam. Claro, viste, no me quería arriesgar tanto, o sea, a decir eso. Sí, no, son todos diferentes. Claro, no. Bueno. Acá Nani Batuari también dice de Teenagers los usamos mucho. La verdad, vamos leyendo algunos mensajitos. Micaela lo está escuchando desde La Plata, el programa, y se le están leyendo algunas lagunas. Acá dice Ashley Campo. ¿Solo la voz o Euge salió a cantar? No, nunca salió Euge a cantar. No. Estuvimos compartiendo una canción de No Te Digo Adiós, de la versión 2010, pero no. Ah, no, yo dije, bueno, ya nos inventaron otro rumor. No, sí, sí, no, a lo mejor comprendió mal, pero sí, tuiteamos eso hace un ratito y pasó la canción No Te Digo Adiós con Euge. Recordamos Teenagers, que también pasó con Euge, obviamente, no lo olvidamos. No. Está bien, pero pensé que era tenía que ver con un rumor que venía de otro lugar. No, por favor, no, basta de rumores, por el día de hoy demasiados. Bueno, tenemos más música para compartir, últimos minutitos ya de este especial, últimos tramos también del show de Teen Angels, y vamos a ver si lo podemos conectar ya a Lucas en la salida, vamos a ver si... ¿En qué situación estará ese chico? No sé. Yo te puedo arriesgar un par de posibilidades de situación. Me imagino si Lali no aparece en un par de horas es porque Lucas L la tiene abajo del brazo, se la lleva en un bolsillo. Así que cuidado. Mínimo tutela de Lucas que trate de llegar al escenario. Sí, vamos, lo mínimo. Como lo conocemos, mínimo tiene que hacer eso. Es así. Y yo me olvidé, lo que pasa es que en realidad pensé que yo iba a alcanzar a hablar con él y bueno, no fue así, pero le iba a meter fuego para que fuera hasta el escenario. Sí, pero era demasiado, porque puede hacer un desastre nuestro conductor Lucas L. Informamos a los chicos que se están sumando. Es muy probable que hasta pueda terminar en cana. Sí, y nadie se vaya a hacer cargo de ir a retirarlo. Lucas L, decimos que es nuestro conductor. Que se están sumando recién, le informamos que es nuestro conductor. Bueno. ¿Vos decís que no lo ubican? No, y porque hay chicos que se están sumando a la radio. Así que por eso les vamos contando. Pero ya es conocido, es una estrella. Por supuesto. Más conocido que el Fernet, dijeron. Imagínate lo que es. Vale Jiménez está del otro lado escuchándonos. Guadinchi también está allí. Daniel Interfe, los amo Teenagers, orgullo total. Están coincidiendo todos en esto, los chicos, todos los tinéticos aquí en la radio. Grande. Vamos, grande. Bien. Estamos re acompañados y estoy de re buen humor. Sí, la verdad es que... No estoy melanco. Me había pegado mal la primera novedad, lo de Chris, pero porque a mí me moviliza demasiado Chris. Pero después levanté totalmente, ¿eh? Claro, totalmente. Bueno, acá Lali Euge World, con palabras muy, pero muy feas, nos está insultando un poco. Pero bueno, no estamos pasando en este momento el recital en vivo. Estamos pasando canciones de Teen Angels. Este es el especial. Así que tranquilo, por favor. No, creía que la comprendo. Creía que estábamos pasando el show en vivo ahora de fondo. No, es una versión de Perú 2011. Tranquilo. No tenemos forma, no podemos hacer. Somos una radio independiente. No tenemos nada que ver con la producción. Nadie nos banca. si vamos al teatro o vamos a algún lado a seguir al film, es del bolsillo nuestro. Así que esas son cosas que por ahí uno cree que se entienden, pero si no se entienden, se las comentamos. Funciona de esa manera. Exactamente, funciona de esa manera y bueno, todo a pulmón para que todos podamos compartir lo mismo, ¿no? El sentimiento y que podamos compartir el show de los chicos. Al fin y al cabo, desde nuestro humilde lugar. Claro, entiendan, ¿no?, que somos alguien más como ustedes. Exacto. Nada más que con aire y con ganas de hacer radio para todos ustedes, como un homenaje a los teens. Nada. Exacto. Más que eso. Exacto, es tan simple como eso, así que tranquilos. Por favor, hay mucha emoción y efusividad en estos últimos minutos. Bueno, ¿qué te parece si continuamos con mucho más? Con mucho más. Y ahora, en este momento, ¿te doy una info? Dale, decime. Pablo Tomasilli acaba de tuitear otra vez. ¿Qué dijo? No, no dijo. ¿Arrastró? No dijo, justamente no dijo. Mandó el show en vivo nomás en este final. Buenísimo, entonces volvemos al show, chicos. Nos vamos a compartir el final de y después al final volvemos. Y después volvemos para compartir los mensajitos finales. Vamos, adiós. Vamos. Espero que ustedes lo hayan pasado tan bien como nosotros. Lo intentamos, si no, pero estoy seguro que tuvimos que venir. Espero que ustedes lo hayan pasado tan bien como nosotros. Lo intentamos, si no, pero estoy seguro que tuvimos que venir. Gracias, amigos. Gracias a toda la gente que labura con nosotros. Carranito, todo el servicio, muchas gracias, así de corazón. Son excelentes personas y crecí con ustedes. Muchas gracias. Tenemos un poco el monótono, pero tampoco quiero dejar de agradecer a RTV, todo RTV, que también confiaron en mí, confiaron en nosotros. Ustedes no saben lo difícil que es lograr un show como este, con la gente talentosa que tenemos adelante y atrás del escenario. Gracias a todo el equipo, Mariana, por confiar, por enseñarnos, por ser nuestro guía en este camino espectacular que está arriba del escenario. Yo quiero agradecer a todos mis amigos, que son ustedes, porque yo sé que después de esto nos vamos a seguir viendo y cada uno va a seguir su camino, y yo cada vez que los vea en algún lado voy a sentirme orgullosa de haber trabajado con ustedes. Y por último, y lo más importante, gracias a ustedes, porque sin su apoyo nunca podríamos haber vivido semejante experiencia que fue ser Teenagers. Gracias a todos, a todos. Yo quiero aprovechar ya que están acá para que se piensen en el futuro. Aprovechen. Disfruten de la vida, disfruten sin lastimar a nadie, bailen, canten, actúen, sean niños toda la vida, porque para eso están, ¿no?, para pasarla bien, como nosotros pasamos bien acá arriba, intentamos pasarla bien siempre. Pero todo tiene un final, ¿no? Para todos ustedes, vamos al terreno. Thank you. encanta, me encanta esta versión instrumental de Baja el Telón. No, no, y además vos por la duda, para que si estaba en el piso, vaya al suelo la gente. El golpe sí al corazón. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, pero está bueno este tema. Ah, igualmente, para el final está bien. Creo que lo hemos logrado. Después de... ¿Cuántas horas transmitiendo? Tres. Tres. No, un poquito menos. Menos de tres. Lo hemos logrado. Bueno, la verdad, un show impresionante. Hemos podido compartir casi entero. Sí, la verdad que sí. La verdad que más que agradecido. Y muy sorpresivo este gesto que tuvo Tomaselli en transmitirnos en vivo con su laptop. Sí, totalmente. ¿Eh? Y ahí en el final agarró ahí la camarita a Nico y bueno, enfocaba todo el estadio lleno completamente, desbordaba el Orfeo. Papelito, igual que el resto. Todo, la verdad, un show de calidad impresionante. Y muy arriba, terminó, la verdad que inesperadamente yo pensé que iba a haber más lágrima, pero hasta Gastón se lo veía bien. Sí, es verdad, igualmente tuvieron distintos timbres cada uno a medida que iba pasando el show, donde iban hablando cada uno por su parte. Por ejemplo, cuando Lali dijo: cada vez que los vea en algún lado voy a sentirme orgullosa de haber trabajado con ustedes, y bueno, ahí se quebró Lali en su momento. También Peter, cuando dijo: crecí con ustedes. Fueron momentos muy muy emocionantes de ellos. Es que esa es la última vez que nos canta y nos baila sobre el escenario, y bueno, siempre ganan todo. Estamos perdiendo la gaveta ahí con el audio. Vamos a ver. Sí, por ahí se va, pero va y viene, va y viene. Porque yo escucho en realidad ruido de tu lado como de calle. Claro, de calle. Es así, nos escuchamos distintos. Pero sí, lo que decías, que no vamos a volver a escuchar esto, ¿no? No vamos a volver a verlos por ahí en el escenario, por lo menos en la promo. ¿Quién te dice? No. Y ahí quiero aclarar, porque una de las consultas que habían hecho en el Twitter, a quién era que le había dedicado esta canción Lali, y era a Macana. ¿Sí? Macana fue musicalizador de todas las ficciones de Cris, y por eso Lali venía hace años trabajando con él, lo quería muchísimo, y fue quien murió de un infarto o dos semanas antes de la muerte de Romina. ¿Sí? Que fue justo un domingo a la madrugada, cuando ellos tenían que hacer un show, y fue esa función que estuvieron tan quebrados los cinco, y todo el pueblo, ¿no? En general. Exacto, sí, fue así, los golpeó mucho a los chicos, justo se dieron todas las desgracias juntas. Sí, ahí en ese mismo mes, en dos semanas, horrible lo que fue pasando a los chicos. Bueno, y en este caso ella comentaba que era la canción preferida de Macana, Escaparé, la hemos compartido acá también la versión, así que muy lindo estuvo el especial de hoy, y seguramente va a haber otro un poco ya más ordenado, donde vamos a poder controlar. Este gráfico siempre ayuda, siempre es lindo, se siente más vivo. Totalmente, fue un vivo bastante interesante. 6:15 son y ya nos estamos yendo, ya es hora de llegar al final. Vamos a leer algunos mensajitos ya para la despedida. ¿Vos tenés alguno ahí, Gabriel? Sí, hay muchos. Diciendo algunas cosas. Leticia Amor dice: gracias por todo, gracias por pasar el show. Agustín Santa Rosa: cómo se van a extrañar, siempre serán parte de mí. Alejandra Solano dice: no saben cómo me duele escuchar esta canción. Roja, se pueden poner las canciones de piano para descargar. Bueno, vamos a estar subiendo esto. Bueno, y entonces ahí se acaba de contestarnos. Sí. Teenage Love dice: gracias por estar con nosotros compartiendo al final y algo que amamos. Hasta siempre. Hasta siempre, Teenage. Bueno, una de las cosas muy lindas que tuvimos recién es que Peter ni bien bajó del escenario que dio y puso: fuimos, somos y siempre seremos teenagers. Y sí, ellos, nosotros, todos. Ya algunos no somos más team. No soy team tampoco, alma, pero me siento team. De alma, solamente después lo otro. Bueno, un poco lo que también Nico compartió en su un poco se despidieron cuando, tanto Rochy como Nico cuando terminaron la canción de Integridad Perfecta. Hermoso lo que dijo Rochy, un poco tratando de recordar dos palabras, era que ella había logrado estar ahí arriba del escenario, cantar y compartir todo esto, parecía inolvidable, sí, un sueño cumplido, sí. Y Nico nos decía que siempre todos tenemos que llevar nuestro niño interior vivo, despierto, dejarlo ser, sí, así que bueno, un poco hablando recién de los team, bueno, apoyemos las palabras de Nico. Totalmente, y algo también, otra frase de los chicos, en este caso de Rochy, que decía, les digo a todas esas personas que tengan algo que resolver, que esta es la vida para hacerlo. También otro consejo impresionante de los chicos, y que habla de ellos también. Sí, sí, muy bien. No hemos podido, no, más o menos desde acá, saber qué palabras fueron las que dedicó Peter y las que dedicó Gastón en su al final de sus canciones, porque no vimos la transmisión, pero seguramente después con los fans que estuvieron presentes iremos enterando de algunas novedades. Ya, sí, con el paso de las horas, además en todoelgris.net van a subir todos los chicos, así que se queden ahí prendidísimos, prendidísimos. Bueno, llegó el momento del final. ¿Le parece, señorita Gaviota? Sí, menciono, sin leer los mensajes, un par de usuarios más que nos dejaron sus mensajitos, sí, pero para que sepan que los leímos. Sí, a Valen, a Pete and Hope. Me está apretando la garganta. A Gaviota Solea también le dijo un mensaje a la radio. El telón no baja. Ay, para que se me disparo ahora. Haceme la graciosa. A Vale Jiménez, a Guadalupe, a Dani. Dani de la Sani, ahí nos aclaró Lali Auge Word que ella no había sido su intención insultar, que somos unos genios, así que se ve que tuvimos una mala interpretación en sus palabras. Sí, mal momento. Ana Mili, a ver, ¿qué más acá abajo? Que se me están pasando rápido y no acá a leer. Con Lali Crescín, Nicole Vallejo, a Lola Fernández, a Lía Morín Espósito, a Ana Gracias Tea, a Mai, bueno, a todo de Cris, que si no está así, el aguante, subiendo la casa y haciendo también la técnica, Alejandra, a Aura Alejandra Velasco, a Mali Torrisi, a Michu, bueno, no sé si quieres vos mencionar a alguien más. Acá tenemos a Aleja Solano, que nos está escribiendo, gracias a ustedes por acompañarnos, a todos los tináticos, nosotros también somos parte de ustedes, así que nos acompañamos mutuamente, eso es lo interesante. Bueno, a Duda, Lali en Israel, Mariana Junqueira, Nani Batuari, ¿quién más? A ver, tenemos a Ori, que nos ha escrito, Nerea, que es de España, que nos estaba escribiendo también, Mayra Alejandra, bueno, a todos, realmente Gonzalo, Magis, todos estuvieron allí del otro lado compartiendo y fueron parte de este especial, ¿verdad? Así que sí, bueno. Acá también a Lee, Casi Ángeles, a Gracias Teenager, a Ayrton M, a Ruti, tu admiradora. Sí, le mandamos un besito muy grande. Sí. A Nani Batuari, a Nancy Rojas, bueno, a Lee Morí y a Marta Cabello, sí, creo que ya hemos leído por lo menos la mayor parte. Totalmente. Bueno, hemos llegado al final nosotros también de Hasta Siempre Teen Angels. Esperamos que la hayan pasado lindo dentro de todo, salvo las desprolijidades. Compartimos un lindo especial y seguramente se va a volver a repetir un poco más ordenado, un poco más ordenado. Y con todas las canciones del show de Teen Angels 2012, que eso es lo que todos están esperando. Así que se viene muy prontito el especial, ya en este último tramo del año. Se viene el especial de Dulce Amor también, el especial de graduado finalmente. Comienza la música de Violeta a partir del viernes, así que se queden todos del otro lado, porque sí, la Revolución tiene por mucho tiempo más, hasta, no sé, 2020 mismo. Es así. Bueno, lo perdimos también a Lucas L, no lo volvimos a localizar. Yo digo que sacaron a un desaforado que quería subir al escenario a agarrar a Lali y creemos que ha sido Lucas L que quedó en prisión. Lucas L está en prisión en estos momentos, quiso secuestrar a Rochy y a Lali, así que le mandamos un abrazo. Vamos a intentar sacarlo y para el viernes esperamos tenerlo acá. Ojalá. Bueno, por ahí, capaz que lo devuelven. No sabes, ojalá. Bueno, esto ha sido todo entonces del especial. Gaby, te espero el próximo viernes a las 4 de la tarde. Chicos, a todos los fanáticos, a todos los que están de ese lado, toda esa gente que es chica y que es grande, los esperamos el viernes. Un beso a todos. Totalmente, nos reencontramos, como decía Gaby, entonces el viernes a las 4 de la tarde, como siempre. Gracias a todos por estar. Ha explotado Twitter, ha explotado la página, así que gracias de verdad por el apoyo incondicional. Nos reencontramos, Gaby. Te espero. Gracias. Dale. Nos vemos. Adiós. Chao, chao. Vamos a ver. Gracias por tanto.